Tenemos un día más con nosotros a Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, que hoy nos va a hablar del proyecto Invoicex. Buenos días, Julián. Hola, Ana, buenos días. Bueno, ¿qué es este proyecto y a quién va dirigido? Pues Invoicex es una iniciativa española de interoperatividad en el intercambio de facturas electrónicas entre todas las plataformas que existen en España. Los destinatarios finales, en última instancia, son todo tipo de empresas, grandes empresas, entre ellas muchas pymes, que facturan electrónicamente a través de estas plataformas. Y uno de los aspectos significativos es que ha sido respaldado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el marco del Plan Avanza y ha sido merecedor de una subvención de este organismo que tiene el número TSI 02-0512-2009-69. Perdona que mencione hasta ese punto. No, pero es importante para conseguir, claro que sí, para conseguir dinero. Oye, ¿y quién participa en este proyecto Invoicex, aparte de lo que ya nos has contado? Pues mira, los participantes iniciales son Albalia Interactiva, que es mi empresa, que es la coordinadora del proyecto. Además participan Asimelec, que es la asociación multisectorial de empresas de tecnologías de la información, comunicaciones y electrónica, que por cierto, estos días se ha anunciado que se fusiona con AETIC. También participa Atos Origin, Camerfirma, la empresa de desarrollo y recursos, Eurobits, Invinet Sistemes, PIMEC, que es la Asociación de Petita y Mediana Empresas de Cataluña, y SEDES. Estos son los participantes iniciales, lo que pasa es que luego se han ido incorporando otras muchas entidades, empresas y organismos públicos. Es decir, empresas punteras en nuevas tecnologías. Sí, es una iniciativa, yo creo que es muy importante. Cuando hace unos días se celebró en Madrid el evento de alto nivel de factura electrónica impulsado por la Comisión Europea, uno de los elementos que se detectaron como claves precisamente era la interoperabilidad entre los distintos sistemas de factura electrónica que había en España, perdón, en Europa. Y curiosamente, pues al día siguiente que se celebró el Congreso de Asimelec, también relativo a la factura electrónica, ya se presentó esta iniciativa, que yo creo que es puntera en Europa. Hasta donde nosotros tenemos noticias, no hay ninguna otra plataforma que integre a la práctica totalidad de empresas que se dedican a la facturación electrónica. Y este es un logro que sitúa a España un poco a la cabeza del impulso a la factura electrónica. Pues muchas gracias, Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, por habernos hablado de este proyecto Invoicex. Un saludo.